Una radio como tú, diferente, alegre, amena. Como tu cotidianidad, pero distinta. Como tu desayuno, crees que no te hace falta, pero nos necesitas. Radio como tú, tu música, tu estilo, tu vida. Como tú, te queremos escuchar. Y como tú, tenemos algo que decir. Por eso nos tomamos los micrófonos. Aquí inicia Como tú Radio, una propuesta que suma esfuerzos y colectivos. Bienvenidos. Parece nuestro primer programa, un poquito entre nerviosos, tensos, todo el mundo estaba aquí gritando, no sé por qué casi me despelotan, con esta pelotita de tenis que tengo en la mano, por cierto. Muy buenos días, esto es tu radio revista cultural como tú, y gracias Daniel en los controles, hoy se transformó el Diego en Daniel Castellanos, y por eso nos cambió un poquito la pauta. Bienvenidos, bienvenidas, mi Cachita, ¿cómo estás? Buenos días desde este Quito bipolar, yo soy la Cachita y les doy la bienvenida una vez más a una edición de Como Tú. Yeah. Nadia, ¿cómo estás? Con mucha gripe. Aléjese. Pero hoy vine muy feliz, no sé por qué amanecí tan feliz. ¿Cómo no vas a venir feliz? Si viene con un mito en mano. Exacto. Juli, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, aquí dándoles la bienvenida a este programa en este lindo domingo. Ah, sí, está simpático, ¿no? Amaneció un poquito frío y todo eso. Antes de nada, ¿qué tal si nos vamos con un tema musical? Ah, sí. Para no perder la costumbre, vamos a escuchar San Juanito de Huyungu. Thank you. nuevamente, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Como dije, nos habíamos descontrolado un poco ya que nos cambiaron la pauta, pero en buena lid. Gracias, Daniel, el acolite. Y gracias a ustedes por permitirnos habernos, conectarnos, llegar a sus hogares, derribar esa frontera imaginaria, derribar las distancias. A los que nos están escuchando por medio del www.casadelacultura.gob.es, mil gracias. Sabes que nos están escuchando en España. Sí. Y también en Italia, ¿no? Y por cierto, ¿dónde está tu queridísima amiga que era compañera del colegio? En Francia. Ah, también nos están escuchando en Francia. Se les agradece mucho permitirnos estar cerca. Lo que veníamos escuchando, este San Juanito de la agrupación Yuyungo, Juyungo más bien. Es un trabajo que salió en el 96, un trabajo bastante interesante ya que está agrupando a gente de Ñanda Mañachi, a un francés de apellido Luteu y a Ricardo Zárate. Este San Juanito que sonaba marimba, esta experimentación de sonidos y geniales, mágicos, muy nuestros, en realidad es un trabajo al que le tengo mucho aprecio. Este Juyungu, el disco se llama Ecuatoriales. Pues bueno, ¿qué tienes ahí? ¿Curiosidades? ¿Qué tipo de curiosidades? Pues hay una variedad de curiosidades hoy día. Ajá. Cachita siempre tiene curiosidad. Entonces, yo les voy a comentar... ¿Sabían que la curiosidad mató al gato? Pero murió sabiendo. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo importante? Y yo les comento que hay 6 películas preseleccionadas para el premio Platino, que es, se le entrega al cine iberoamericano. Esto se va a realizar el 5 de abril en Panamá, y las 6 películas son Mejor no hablar de ciertas cosas, Ruta de la Luna, La muerte de Jaime Roldós, Resonancia, se perdieron, Resonancia, El facilitador y Monos con gallina. Ah, 3 películas ecuatorianas. 6. ¿Las 6 ecuatorianas? Sí. Oh, vale. 6 son ecuatorianas. Y les cuento que este premio, o sea, ya más o menos preseleccionadas están más de 100 películas a nivel latinoamericano. Este es uno de los mayores reconocimientos, ya que es uno de los primeros de los principales que se hace aquí a nivel de Latinoamérica. Está entre guionista, mejor cine, mejor película, mejor actuación, entre sí varias categorías, y estas 6 están preseleccionadas. Chévere. ¿Y chévere. Sabes qué es algo simpático? Que el premio es una figura femenina con los brazos en alto sosteniendo el globo terráqueo, y en el centro está el mapa de Latinoamérica. ¿Ah? Esos son los premios Platino. Ah, vea, genial, genial. ¿Qué tienes ahí, Nadia? Bueno, para todos los amantes de la lectura, les voy a contar una historia súper interesante de una niña llamada Sofía del estado de Luisiana en Estados Unidos. Esta niña con apenas 5 años y tan solo en su ciclo escolar ha leído ya 875 libros. Ve, más de los que yo he leído en toda mi vida, qué claro. Increíble. Su padre dice que a temprana edad ella pudo aprender a leer, y pues simplemente en la escuela han hecho un llamado de atención a todas las personas que puedan seguir colaborando en la biblioteca para que esta niña no deje de leer, pues esto se le ha hecho más que un hobby, es como una obsesión, porque el padre mismo dice que si ella pudiera no durmiera si no se lo leyera, porque dice que el gusto por sus libros es lo máximo para ella. Wow, qué increíble. Y aquí, renegando, nos regalan libros y están empolvándose a veces en un cartón bajo la cama. O pudriéndose, sí, ¿no? Y buenos libros. Sí, sí, ahí son geniales. Juli, ¿qué tienes ahí? Bueno, esta semana apareció en los diarios la noticia de que a todos los docentes fiscales se nos va a proveer de una laptop y un módem hasta mayo del 2015. ¿Cuál es el propósito? ¿Romper la brecha generacional o acortar la brecha tecnológica entre los estudiantes y los docentes? ¿Qué opinan ustedes? Y genial me parece, porque vamos a ser realistas, muchas veces los jóvenes, los adolescentes manejan mejor el computador y están mucho más al día en las tecnologías que los propios maestros. Así es. Entonces me parece muy interesante, bastante... útil, ¿no? Siempre y cuando también el docente ponga un poco de su parte y lo utilice para lo que es. O sea, es chévere, me parece genial, una espectacular iniciativa, pero también debe venir la responsabilidad por parte del docente, me imagino yo, creo yo más bien, ¿no? Claro, esa es la otra parte, sí, así es. Claro, y muy aparte de eso, es súper chévere porque uno nunca deja de aprender, entonces para las personas que se les va a hacer un poquito complicado, pero tampoco va a ser imposible. Pero también ofrecen capacitaciones. Así que, o sea, completo. Nada, fuera miedo, fuera temor. Imposible no aprender. Y eso es lo importante, ¿no? Que hay muchos docentes que le temen al computador. O sea, le temen al teclado y le temen al mouse. Entonces, es importante también que se dé esto, ¿no? Acompañado de esto, se les enseña a utilizar para que también estén un poco acorde a las nuevas tecnologías. Y lo otro, tengo algo más. La propuesta de que a partir del próximo periodo escolar en la costa, que se inicia en pocos meses, ajá, se permitirá el uso de celulares en el aula como un auxiliar para el estudio, para el aprendizaje. O para la copia. Oye, pero ahí sí me parece un poquito, no sé, manejarlo con pinzas, porque difícil controlar a una cantidad de X de alumnos, y una cantidad de X de alumnos con celular en manos va a ser un poco más complicado, ¿no? O sea, sobre todo si no hay la disciplina, y con la forma en la que cambiaron, la forma de decir, se les debe educar de esta forma, de esta forma, de esta forma, a veces parece que se han vuelto un poco más indisciplinados, ¿no? Sí, puede ser un arma de doble filo, pero en todo caso, seguramente ya van a, junto con el nuevo periodo, también van a salir las políticas, y veremos qué pasa. Esperemos que sea para mejor. Bueno, lo dice una educadora y eso es lo que importa, o sea, a sacarle el mejor provecho a todo esto. Pues bueno, estas son nuestras curiosidades de esta semana. Saben, cada semana tenemos más y más curiosidades porque pecamos de curiosos y nos gusta. Mientras tanto, ¿con qué nos vamos, mi estimada Cachita? Vamos a escuchar un aire típico de la mano de Margarita Lazo y la canción Manungo. Manungo, tomar un gol. Una de las cosas que más me encanta. Oye, yo no sé, le tengo tanto cariño a la música ecuatoriana que en realidad cada semana digo una de las voces que más me gusta, una de las propuestas. Eres de Cuajónico. Oye, sí, en realidad sí, creo que sí. Margarita Lazo, no sé cuántos discos tiene a la vez, me parece que tiene como 25, 26 discos de, y todos de música ecuatoriana y algunas curiosidades más. Genial, nunca voy a cansar de escucharla a esta señora, entre mis favoritas, lo digo, pero como digo, cada semana tengo más y más favoritos. Pues bueno, allá estamos, creció la cabina llena, corazón contento, como se suele decir a esta hora, y estamos acompañados de... Por favor, preséntate en los micrófonos, bienvenido. Claro, muy buenos días, gracias. Mi nombre es Luis Alberto Chico, uh-huh. Y vengo en representación del Museo de Acuarela y Dibujo. Ya, Museo de Acuarela y Dibujo. Empecemos por partes. ¿Dónde queda este Museo de Acuarela y Dibujo? Este museo queda en el barrio de San Marcos, en la calle Junín. Ya, en la calle Junín. En la calle Junín, ya, ¿sí? ¿Alguna referencia un poquito más? O sea, yo conozco Quito, pero siempre el centro histórico se me hace como una especie de laberinto. ¿Sí? Tiendo a perderme mucho por ahí. Bueno, de hecho el barrio San Marcos es uno de los más tradicionales, se podría decir, de aquí de la ciudad de Quito. Y queda más o menos unas dos o tres cuadritas antes de Santo Domingo. En la calle Junín, que es la calle principal de este barrio. Ah, es ya. Entonces... Bueno, nos vienes a hacer una invitación, mi estimado Luis. ¿Qué nos vienes a invitar? O sea, cuéntanos qué es lo que está realizando este museo taller. Bueno, este museo estamos ahorita trabajando para una nueva exposición que vamos a hacer el próximo jueves, ¿ya? Que es del jueves 20 de marzo. Se llama Gráficas de Jaime Andrade. ¿Ya? Sí, entonces vamos a exponer algunos grabados y dibujos de este artista. Ya, o sea, este jueves es la inauguración. Sí, es la inauguración a las 7 de la noche. Ya, ¿y qué nomás vamos a tener? O sea, siempre las inauguraciones tienden a hacerse algo más o ceremoniales o bastante relajadas, todo eso. Entonces me imagino que estarán preparando algo fuera de lo común, ¿no? Bueno, en realidad, claro, bueno, no tan fuera de lo común, pero lo importante es que es la entrada es libre. Ya, está... como nos gusta. Claro, como nos gusta, todo el público está invitado a esta inauguración y bueno, pues vamos a presentar esta obra de un gran artista que fue del siglo XX. Uh-huh. Va a estar su hijo, que en representación de su padre, él va a dar la inauguración. Y bueno, pues las autoridades del museo, ¿no? Como es la directora Carmen Rosa Ponce, que nos va a dar también la bienvenida y va a explicar un poquito acerca de la trayectoria del artista Jaime Andrade. Ya, o sea, ¿sí? Bueno, te iba a preguntar un poco la trayectoria, pero no vamos a quemarlo, aprovechemos uh-huh. que el espacio está abierto, está ahí para poder irlo a disfrutar. Una pregunta que sí te quiero hacer, es un museo es un museo de acuarela y dibujo, ¿no? ¿Por qué especializarse, o más bien, por qué dedicarle un espacio un poco más chiquito a la acuarela? Bueno, en realidad, la acuarela en sí como técnica es una de las más difíciles, se podría decir. Yeah. Y el mentor de este museo, del Museo de Acuarela y Dibujo, es Osvaldo Muñoz Mariño, yeah. Que es un acuarelista muy importante de aquí del Ecuador. Entonces, de él proviene esta idea de hacer un museo de acuarela, yeah. Para que se dé un espacio a esta técnica y que la gente también pueda aprender. Y conocer más de este arte, ¿no? Sobre todo de la acuarela y dibujo, que se requiere de mucha paciencia para poder lograrlo. Claro, o sea, si uh-huh. no la manejas correctamente, puedes terminar tu hoja convirtiéndose en una esponja. Claro. Por la cantidad de agua que a veces se nos escapa. Sí. Lo digo porque todos en el colegio nos dieron en dibujo, nos dieron a pintar con acuarela. Y yo por lo general siempre tenía un desastre. Debo decir, tengo manos torpes para lo que es el dibujo. Yo creo que hay artes y artes también, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi papá es pintor y pinta con la técnica del óleo. Y todos sabemos dibujar, menos mi hermano. Son dos palitos, dos ojitos y se acabó, ¿no? Yeah. Pero bueno, artistas y artistas. Artistas y artistas, claro. Ya, yeah, eso sí. Y también van a haber talleres, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito de estos talleres a realizarse. Claro, el museo realiza talleres cada miércoles y cada sábado. Yeah. Miércoles y sábados tenemos los talleres permanentes de acuarela y dibujo. Igual está abierto al público a partir de los 11 años. Y bueno, los talleres son bastante prácticos. Nosotros nos concentramos en retratar nuestra propia ciudad, se podría decir así, porque siempre salimos de alguna plaza o alguna calle de aquí, del centro histórico, y retratamos, ¿no?, la arquitectura. Ah, ¿sí? ¿Hay algún límite de edad para asistir o es abierto para todo el mundo? A partir de los 11 años en adelante. ¿Qué requisitos debería cumplir una persona que desea ingresar en los talleres? Solamente tiene que tener la buena disposición, buena gana de aprender a dibujar, nada más. Porque igual los materiales nosotros también lo facilitamos, entonces el interesado solamente tiene que tener muchas ganas de aprender y nada más. Y él mismo va descubriendo ya su propia creatividad. ¿Tiene algún valor estos talleres? Tiene un costo de $3 por clase. El día miércoles hay dos horarios, en la mañana y en la tarde. El horario de la tarde es totalmente gratuito. Igual incluye materiales. ¿Sí? Muy interesante. Bastante asequible. Si sí, no puedo en la mañana, voy en la tarde y encima no me cuesta. Exacto. Y lo importante que yo siempre voy a destacar de todo este tipo de cosas es que estos espacios que están dedicados para como es fomentar la creatividad del alma y la alegría del alma siempre han sido, no sé, o sea, siempre necesitan que la gente esté entrando y saliendo, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, fluir, ¿no? Como la sangre, como el aire, que no se puede quedar estancado. Como la energía. Como todo en la vida. Así es. Chévere, ¿no? Chévere la propuesta, así que vamos a seguirlos recordando un poquito más adelante. ¿Cómo estamos del tiempo? A ver, ya nos toca. Sí, vamos bien. Se te agradece, Daniel. Ahorita nos vamos con música y a corte, ¿o todavía no? Ah, sí, entonces, ¿qué tal si disfrutamos? Les propongo escuchar a una agrupación que se llama Ecuador Andes, con un tema, una versión de ellos propia, una deformación de este, Aisha. Una deformación, digo, porque es bastante curioso escucharla. Disfrutémosla. Thank you.

a veces que venero tu imagen divina. Piensa en mí cuando sufres, cuando llores, igual piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Románticamente, escuchando a Lourdes Mendoza, compañera aquí de la radio, esa voz dulce, increíble, genial. No se olviden de escucharla todos los días de lunes a viernes, en horario de 6 a 7 de la noche, con Los Hijos del Bolero, que por cierto es el nombre de un libro del presidente de la radio de la Casa de la, Casa de la Cultura, no de la radio, sino de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. Disfrutemos y llegan más invitados. La cabina se está llenando de a poquito y vamos haciendo un espacio en esta hermosa mesa redonda. Porque de hecho, en serio, es redonda. Y tenemos a María Augusta, que nos va a comentar sobre el festival. ¿Cómo estás? Buenos días con todos. Encantada de estar en su programa y venir a hablar un poco del segundo Festival Internacional de Música y Danza de la Hermandad Cultural que lo estamos realizando estos días. ¿Cómo nace este festival? Bueno, el festival nace hace aproximadamente 3 años, en el que en diciembre se realizó el primer festival nacional, todo idea del maestro René Pillajo, que en paz descanse. Y posteriormente tenía él un sueño de reunir a todos sus amigos que nos habíamos encontrado en giras internacionales, y ahí surgió el Festival Internacional. Al primer encuentro trajimos a nuestros amigos de Perú, de Colombia. En México no pudo venir, pero eran compañeros con los que hemos estado en diferentes escenarios fuera del país. Después de eso, de su lamentable muerte, nosotros nos reunimos como un grupo de amigos que asumió la responsabilidad de mantener el legado cultural que él nos dejó, e iniciamos el segundo Festival Nacional y ahora el segundo Internacional. Y en este Festival Internacional, ¿qué países nomás se encuentran invitados? Tenemos ya la presencia de Bolivia, Colombia, Perú y México. Y la delegación de Ecuador, que cuenta con representantes de Cuenca, Guayaquil y Quito. Cuéntenos un poco más, ¿qué actividades nomás están en el festival? ¿Desde cuándo empezó? ¿Si no empieza y empezó? Legalmente el festival estaba programado desde el 15 de marzo, pero tuvimos que cancelar una función debido a que las condiciones no eran las adecuadas para los bailarines, me refiero a espacio, escenario y demás infraestructura. Entonces arrancamos el día de hoy, que es 16 de marzo, en el Parque Cumandá a partir de las 10 de la mañana, Continuamos durante la semana, vamos a estar en Zambisa, en Checa, en Calderón, en el Teatro Prometeo, en la Sala Demetrio Aguilera, en los colegios salesianos, en los tres de acá de Quito y aparte en Cayembe y en Ibarro. Me comentabas también que va a haber unos talleres. ¿Qué días se van a realizar? ¿Dónde van a ser y qué costo tiene? Ya, los grupos internacionales van a brindar talleres. Cada país va a dar diariamente 3 horas. Va a ser en el Centro Cultural de la Marín, que está ubicado en la calle Montúfar y Pichincha. Esto es debajo del puente de la Marín mismo. El costo es de $20. Son 10 horas aproximadamente de taller. Van a recibir danzas de Perú, de México, de Colombia y de Bolivia, y aparte un certificado. Yeah. ¿Y la actividad cómo sería? La actividad más grande. Yo tengo una pregunta. ¿Este taller está dirigido para gestores culturales, para los que están involucrados en la danza, o puede asistir una persona que, por ejemplo, yo no sé bailar pero me gusta y quiero, o sea, conocer un poco más? Están invitados todas las personas que tengan ganas de aprender la cultura de los países que participan. Un encuentro muy multicultural, ¿no? Sí. ¿Qué motivó, aparte de lo que tú dices, la organización por parte de toda la gente, qué motivó a invitar países, a empezarlo a hacer un encuentro internacional? Porque originalmente solo era un encuentro nacional, ¿no? Sí. Como les mencioné anteriormente, el creador de toda esta locura, como él llamaba, era René Pillaud. Él soñaba con tener acá en nuestro país cientos de países, bailarines de todo el mundo que demuestren la cultura acá en nuestro país, ya que no hay muchos festivales internacionales en el año. Habrán unos 4, digamos, pero en Quito no son todos. Entonces, él tuvo esta idea de integrar grupos internacionales, bailarines, músicos, y enriquecer la cultura en Quito también, y aparte de nosotros vender un poco el turismo de nuestro país, que a ellos tanto les fascina venir principalmente al Ecuador por todo lo que tiene. Ah, espectacular, genial. Se me viene a la idea. Si yo tengo una agrupación y me gustaría ser parte de estos encuentros en los años venideros, ¿cómo podría hacer para integrarme y ser tomado en cuenta? Ya. Para el festival y para llegar al festival internacional hay la etapa preliminar, que es el festival nacional. En este festival es de una duración de 3 días, en donde hacemos preliminares. Tenemos un jurado que no únicamente es de acá de la ciudad, sino en esta ocasión trajimos a una representante de Festidanza de Tungurahua, muy conocedora de nuestras danzas y danzas de proyección y demás estilos. El jurado de este año eligió agrupaciones que se inscribieron mediante una convocatoria que hicimos. Vinieron 24 agrupaciones de Cuenca, Guayaquil, Quito, Jama, Riobamba, Ambato, y de los cuales el jurado eligió a 3 que pasaban para la etapa del Festival Internacional. Entonces tenemos, en primer lugar, quedó el Ballet Folclórico de Cuenca, que viene la próxima semana, el Ballet Folclórico Antorcha Bafán de Guayaquil, que ya está aquí para la presentación de hoy, y el Ballet Latinoamericano Andino Cuna, que es de acá de Quito, de Zambisa. Ellos estarán presentando en estos días, además del Ballet Folclórico Salesiano como uno de los organizadores, y el Ballet Folclórico Ecuatoriano Samay. Y, por ejemplo, en caso de que yo viva en una comunidad, por decirte, Yaruquí, y quisiera que el festival vaya para allá en años venideros, ¿cómo podríamos coordinar eso? ¿También se puede hacer? Sí, muy sencillo. Nosotros, como queremos que nuestro festival sea a nivel parroquial, que sea accesible para las demás personas, nosotros no cobramos por este festival. Lo único que nosotros pedimos es el transporte y la alimentación para los grupos internacionales. Y si va algún nacional, para ellos también. Interesante. ¿Qué tal? Después de esta conversación nos vas a comentar un poquito sobre las actividades que vienen más cercanas, pero nos vamos con canción. En este segmento nos pusimos boleristas, hemos mandado boleros y vamos a escuchar Trovando Ando con el tema Bolerito de Sal. Bueno, hasta que nos solucionen los problemas en cabina, ahí con el operador. Vamos a recordarles igual que las actividades más cercanas que se tienen aquí del segundo Festival Internacional de la Hermandad Cultural. Es del martes 18, va a haber los talleres de 10 a 12, ¿no? De 3 a 5 de la tarde. De 3 a 5 de la tarde. ¿Martes qué días nomás aún, no recuerdas? Martes, miércoles, jueves y viernes. Es decir, 18, 19, 20 y 21 de marzo. ¿Y las actividades de danzas dónde nomás se van a presentar? Son danza y música, ¿no? Sí. Principalmente las que nos interesa promocionar por ser un espacio abierto y que queremos que esté con público es en el Teatro Prometeo los días martes 18, miércoles 19 y en la Sala de Metro Aguilera el jueves 20 y el viernes 21. ¿Esto se van a realizar a qué hora? De 7:30 a 9:30 de la noche. Para el martes 18 vamos a contar con la agrupación Urpicha de Perú y el grupo latinoamericano Andino Cuna, y para el cierre estará Munani. Estas dos agrupaciones van a intercalar con un montaje aproximadamente de 45 minutos y para el cierre de fiesta, como mencioné, a Munani. Bueno, ahora sí, nos vamos con tema musical. Y ahora sí vamos a escuchar a Trovando Ando con Bolerito de Sal. Se va la mar, el marco sin timón. sirena le brindó su amor. Las críticas llueven por aquí. ¿Quién dice que el bolero es para ponerse solo triste romántico? Lo hemos escuchado y aquí la tertulia en interno ha sido espectacular. Porfa, recuérdanos las actividades, recuérdanos todo lo que hay, porque lastimosamente por este festival no podemos compartir más tiempo contigo por el momento, pero vas a regresar, ¿verdad, Magus? Claro que sí, si me invitan con gusto regreso. A ver, para el día domingo, el día de hoy es de las 10. Yeah. Bueno, arrancaríamos 10:30 hasta la 1 de la tarde. Tenemos la función en el Parque Cumandá con las 4 agrupaciones internacionales y el ballet folclórico Antorcha Bafán. El día de mañana, a partir de las 7 de la noche, estaremos en Zambisa. El miércoles en la mañana en el Colegio Salesiano y por la tarde en el Teatro Prometeo. El miércoles 19 estaremos de igual manera en otro Colegio Salesiano y por la noche en el Teatro Prometeo. El jueves 20 en un colegio salesiano y por la noche en la sala Demetrio Aguilera. El viernes 21 tenemos casi día ocupadísimo. Primero vamos a estar en un colegio salesiano de Cayambe. Otro grupo se va al salesiano de Ibarra. México se queda para la mitad del mundo y por la noche estaremos en la sala Demetrio Aguilera. Para el día sábado vamos a estar en la parroquia de Checa y el domingo 23 en la parroquia de Calderón. Para el cierre del festival. ¡Qué espectacular! Solo puedo decir enhorabuena, muchas gracias, rompas en una pata, les deseamos lo mejor en realidad, y se les agradece el tener este tipo de propuestas, y a veces me lamento un poco de que las instituciones públicas grandes, inclusive hablamos de un municipio de Quito, no visibilizan esto como se debería hacer, porque se habla de creación de festivales cuando los hay, y lo que hay que hacer es fortalecerlos, darlos el marco que se merecen, darles la importancia que se merecen, no porque sean invitados internacionales, sino por todo el trabajo que se gesta alrededor, ¿no? O sea, nos estabas contando en interno de que hay 9 personas involucradas directamente con este trabajo, esta coordinación, y es un trabajo gigante, ¿ya? Claro. O sea, pese a ser, no sé, entre comillas, un festival chiquito, entre comillas digo, porque no se le ha dado la apertura que se merece, pero es el gran trabajo que todos están realizando. Sabes que yo creo que con la organización que han tenido auguran bastantes éxitos y tarde o temprano ya va a haber el apoyo de todas las autoridades y se va a hacer un mega festival. Así que si están buscando qué hacer esta mañana, aprovechen al Parque Cumandá, van a disfrutar de un poco de este festival internacional y pilas, conéctense, también vamos a estar posteando en el Como Tú toda la información. En redes sociales, ¿cómo les podemos encontrar para los que no tengan accesibilidad a la información en volantes o algo así? Ya, tenemos la página del festival en Facebook, que es Festival Internacional de la Hermandad Cultural, y también nuestra página de Buenas Prácticas Culturales. Ya. Entonces, gracias. Ya con esto, les invito, asistan a los eventos, vayan con ánimo y sobre todo ver unas danzas muy muy bonitas y ya es como decía el martes estaremos ahí, el miércoles también, aprovechando el trabajo de coyuntura que estamos aquí en la radio, también vamos a estar disfrutando este festival, aprovechando de que va a ser en el Teatro Prometeo, así que gente, póngase en pilas, movilícese, un festival para disfrutarlo en familia y de esta forma también nos enamoramos de la cultura. Sí, vamos con canción ya. Y para terminar este segmento de boleros, porque nos pusimos medios románticos, medios boleristas, como dije, vamos a escuchar a Danilo Rosero con el tema Tú significas tanto para mí. Tú significas todo para mí. Corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes.

la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 10 de la mañana. Escuchando a Mamá Vudú con su tema Autopista, una de las recomendaciones de Franklin que nos dijo, pongamos Mamá Vudú, y fue así como que, bueno, ordenó, y de ahí dicen que yo soy la que armo dictadura aquí. Bueno, aquí continuando con un poquito más del tema, recuérdenos un poco las actividades que tiene el Museo de Acuarela. Claro, sí, como les comentaba, pues les hacemos una cordial invitación al Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño, que está ubicada en el barrio de San Marcos, en la calle Junín. Y las actividades, pues tenemos talleres, que son los días miércoles y los días sábados, en el horario de 9:30 hasta las 12. Y están los talleres abiertos para personas a partir de los 11 años en adelante, y están cordialmente invitados. ¿Cómo me puedo contactar con ustedes? ¿Algún número telefónico, vía un correo, algo para poder estar en los talleres? Solo voy y... Sí, es muy sencillo, solamente tienen que ir al museo e inscribirse en ese instante. Los talleres son permanentes, pueden iniciar desde este próximo sábado y solamente se inscriben y nada más, iniciamos inmediatamente. Igual los requerimientos, pues no es necesario que tengan algún conocimiento de dibujo o cosa por el estilo, solamente la buena gana de aprender, nada más. Eso es interesante y importante. Aquí conversábamos muchas veces que muchos, me pongo como ejemplo, somos las personas que dibujamos los palitos y la carita y los dos puntitos. Y también esto es importante, ¿no? Porque si eres principiante, igual, supongo que hay una guía para nosotros. Yo creo que todos somos capaces de todo, solo que nos falta a veces un poquito de motivación, de un empujoncito. Y con ese tipo de talleres vamos a ir descubriendo a los artistas. Y habilidad. Y habilidades. Los picazos que podemos tener. Así es. Somos de esos artistas bien abstractos. Mucho sí, ¿no? Y hablando un poco de artistas, nos queda, bueno, una hora más o menos de lo que, del tema que vamos a tratar, del que presentamos al principio, y quisiera también compartir contigo libros y lectura. Yo traje un poema. Nadie ha traído un poema. Vamos a hablar un poco, esta es la segunda parte porque ya se habló de este tema en programas anteriores. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De los libros y la lectura. ¿Un libro representativo para ti? Por ejemplo, hay uno que me gusta que se llama La Caverna de José Saramago. Muy bueno. Juli. Yo un poemario. O sea, toda la vida me ha encantado leer. A mí me encanta lo que es la historia. Entonces soy buena para la memoria de fechas históricas y esas cosas. Pero, por ejemplo, el primer libro de poemas que yo leí fue de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y ahí fue como que me obsesioné. Entonces ahora me encantan los poemas de amor así. Les cuento, hablando de poemas, que había encontrado un poema, un poemario con 20 versos. O sea, se le denominó como en formato libro y se le denominó como el poema más corto. No se lo crean, porque con esos 20 versos puedes formar un sinnúmero de poemas que te tomaría toda una vida o más de toda una vida leerte todos los poemas que se encuentran ahí y todos los poemas que puedes formar. Me preguntabas acerca de cuál es mi libro preferido. No sabría decirte cuál es mi libro preferido, pero sí quizás decirte el último libro que leí. ¿Cuál? Que es La Tregua de Mario Benedetti. Muy bueno. Mario Benedetti es lo máximo. Hablando de eso. Hay libros y libros. Y yo a este un lado sí quiero irme, quiero ser la abogada del diablo, y no sé si muchos estarán de acuerdo, pero hay libros que tú los lees y es como un sabor de boca que te deja del wow, o sea, vale la pena leerlo 10 veces más. Uh-huh. Pero hay libros que no son, los lees y te quedas así con que... ¿Qué pasó aquí? Bueno, ya lo leí. Para ustedes, ¿cuáles son ese tipo de libros que pueden llegar a ser ese... ese, bueno, ya lo leí, ahí ese, lo dejé. Con ese sabor amargo al final. Con ese sabor amargo al final. Yo creo que también a veces nos engañan con los títulos de los libros, que uno dice, ah, debe tratar de esto, y al final trató de otra cosa. A mí me pasó eso con, por ejemplo, en el colegio nos dijeron, van a leer un libro súper interesante, dice, se llama Camas Calientes. Y bueno, en la adolescencia. Entonces todos éramos, oh my God, ¿qué vamos a leer aquí? Entonces el libro trataba sobre lo que era la migración de los ecuatorianos hacia España y de cómo debían compartir el piso, porque ya le llaman piso al espacio que tienen de cuarto, y todos debían dormir, por ejemplo, en un cuarto chiquito, dormían 8 o 10 personas. Entonces decía que unos se levantaban para ir a trabajar y otros llegaban para dormir. Y las camas siempre estaban calientes. Para los mal pensados. No cumplieron las expectativas de ustedes. No han sido de esas camas calientes, no. De las otras camas calientes. A mí, siendo honesto, hay algo que no sé. Yo sé que mucha gente va a renegar y se van a fastidiar y hasta me van a coger odio. Para mí un desperdicio de papel, el haber sacrificado un árbol para hacer un papel y luego publicar algo que no, o sea, no me parece, no sé, ni siquiera bonito ni agradable, no lo comparto, son estos libros de autoayuda. O sea, ¿cómo podemos creer que un libro nos va a decir el cómo comportarnos o va a tener la moral de juzgarnos nuestras actitudes cuando se supone que los valores deben venir de familia y no porque un libro te lo diga, ¿no? O sea, son cosas que se deben compartir y siendo honesto, o sea, para mí el desperdicio de un árbol el ver estos libros de autoayuda, y han salido tantos. No quiero decir que no es que valgan la pena, pero el hecho de tener una actitud sociable, no creo que me lo deba decir un libro. Entonces, siempre renegaré de los libros de autoayuda, porque no me parece justo. Ya digo, ¿con qué autoridad moral un libro está para juzgarme, no? Mira, lo que en cuanto a mí, yo siempre rescato algo positivo del libro. Es decir, que para mí ningún libro tiene, no es ni totalmente negativo ni totalmente positivo. Siempre tiene algo de lo cual puedes aprender. Y en cuanto a los libros de autoayuda que tú, a los que tú te refieres, depende de la persona. Depende de la persona. Así que no podemos juzgar a nadie. Hay personas para las cuales ese libro ha sido muy valioso y les ayuda a salir. Pero eso depende de la persona, depende de la persona. Aquí no podemos juzgar. Ni todo es positivo ni todo es negativo. Bueno, sí, pero ya digo, o sea, un libro de autoayuda, entre comillas, a mi criterio es muy, no sé, a veces hasta forzado. Por ejemplo, el hecho de que los padres no quieran hablar con sus hijos sobre sexualidad en la adolescencia, pues tampoco me parece muy justo de que les mandes a leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez con sus 10.000 novelas para, no sé, para generarles, no sé si miedo o fobia, o simple y llanamente alarmarlos con que su sexualidad puede ser negativa. Porque eso es lo que he leído de los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. A eso, o sea, esas son las cositas que en cierta forma me parecen un poquito detestables. Verás, quizás lo que se maneja mucho en ese tipo de libros es el pensamiento mágico. El pensamiento mágico. Por ya. Eso leo algún cuento de hadas. Solo Disney. Ya, ya, eso es lo que tú tienes que saber diferenciar. Hasta dónde llega la realidad y hasta dónde la fantasía. Exacto. Ya, quizás muchas veces nos quedamos, nos encasillamos solamente en la parte del pensamiento mágico. Y pensamos que todo se soluciona así como lo dice el libro, pero no es así. O como también hay personas que creen que todo lo que los libros dicen es verdad. Ahí hay que saber diferenciar también entre libros y libros. Claro, o sea, no voy a leer un viaje, un de la Tierra a la Luna de Julio Verne, y también voy a construir yo mi propio como es arcabuz para tratar de llegar, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Más que sea uno chiquito en escala. No, son lo que me encanta de siempre la lectura. Es esto que nos conecta con otros mundos, ¿no? Y el hecho de que, por decirlo, yo como niño y adolescente crecí leyendo bastante. En realidad, ya como lo mencioné cuando abordamos este primer programa, no es que mis padres me inculcaron, pero vi el ejemplo, al menos, de que mi papá leía bastante. Y esto me llamaba mucho la atención. Entonces, al leer uno muchas cosas, yo ya llegué al colegio con otros criterios. Entonces, para mí leer un Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y que algunos de mis compañeros les dejaban, oye, no, qué increíble. En cambio, yo cuestionaba mucho, porque ya ese tipo de lecturas me parecían un poquito trilladas, ¿no? Entonces, si una persona lee más, puede desarrollar un mejor criterio, un mejor pensamiento, no por lo que el libro le dice, sino porque siempre está cuestionando todas las cosas, no son tan exactos, ¿no? Pues sí, ¿y qué tal si ahora nos vamos con música? Ellos me están haciendo la señal de una guitarrita y vamos a escuchar del proyecto Santa Coto el tema Está Fregado. No te gusta bailar. No, gracias, respondo. Los músicos no bailamos. No es una excusa. Generalmente hacemos bailar al resto. Gente. Hay mucha gente. Yo no puedo bailar. Hay una reputación que hay que cuidar. También es cierto que la vergüenza me impide mover el cuerpo. Porque este ritmo está pegado. que aún no puedo descifrar. Si sigo parado mirando, te voy a dejar escapar. Los que se me mueven solos, no es lo que quiero, ni lo que debo, pero igual el ritmo está pegado y me hace. Hoy me hace bailar. Está pegado, está pegado. Trataba de evitarlo. Como un sueño, ¿qué pasó? Hace un instante dije que no. Sigo tus pasos como un robot. Hoy se cayó mi Hablamos un poco de los libros que nos dejan sin sabor aquí, libros que nos ayudan, libros que no nos ayudan, libros que no son del gusto de muchos y que son aburridos para algunos, libros que para otros les dejan enseñanzas y lecciones como son los de autoayuda. Hay libros de todo un poco, de todo lo que quieras, para todo lo que quieras y de todos los colores y de todos los sabores como en botica. Pero vamos a un punto del qué pasa en la lectura, qué pasa con la lectura en los colegios. O sea, llega un punto en el que teniendo un buen maestro te puede gustar y si no, puedes terminarlo odiando. Odiando, claro. No sé si es cuestión del maestro, de los libros que mandan a leer o de los alumnos que no les gusta leer. Yo creo que es un hábito. Hay personas que, por ejemplo, el caso que yo daba de la niña de 5 años, como 875 libros a los 5 años, es bastante. Entonces yo creo que, por ejemplo... Es mucho. Es demasiado. Yo creo que, por ejemplo, si hiciéramos un hábito en los colegios desde pequeños, por decir, cuando ya se sale, creo que desde el primero o segundo de básica, aprenden a leer, y se hace un hábito de lectura que va continuando, no va a ser difícil para alumnos de sexto curso poder leer un libro que va a ser algo ya habitual. Tú, Luis, que después vamos a hablar con nuestra psicóloga ya. Para que nos corrija. Sí, yo pienso que la lectura sí tiene que ver también con la forma de educación en los colegios, en las escuelas, y el tipo de libros, ¿no?, que nos mandan a leer. Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, teníamos el profe de literatura que nos inculcó, se puede decir, bien, ¿no? Nos daba unos títulos buenos y era como que nos motivaba y eran acorde a la edad en la que estábamos. Eran libros fáciles de entender y con un lenguaje también que nos familiarizaba. Yo les puedo decir que yo he tenido esos licenciados, en colegio, estuve en un colegio agrónomo. No nos daban mucho la lectura, excepto uno que otro libro por ahí comandaba, El País de Manuelito, que lo leía en la versión duende, la rosadita y pequeñita, con letras grandes y dibujos más grandes. Tendría que leerme una versión más completa porque no fue mucho de mi agrado. Fue en plan de, bueno, ya lo leí, chévere. Pero, o sea, en tercer curso tuve un licenciado que nos mandó a leer un libro que se llamaba Aquiles Pie Veloz. Y era un libro que para tener 14, 15 años no era muy recomendable. Porque había mucha... Más que erotismo, había mucha morbosería en plan de la enfermedad de uno de los del libro, ¿no? Entonces, ni el licenciado se lo leyó. Claro. Entonces, creo que se acabó la magia de leer para muchos. Claro. Estuve en un colegio que me enseñaron la lectura con libros ecuatorianos, bastante buenos, pero igual no había ese incentivo. No sé, insisto, aquí mi psicóloga nos va a responder. No sé si será los alumnos, los libros o los maestros. ¿Qué te digo? Para formar estudiantes lectores, tienen que haber docentes lectores. Y como decía Luis, tienen que los autores, los escritores, tienen que utilizar un lenguaje accesible que se acomode a nuestra edad, a nuestros intereses, a nuestros gustos. Ahora, con tanta tecnología, tenemos una competencia desleal con los libros. Los jóvenes estudiantes prefieren estar en las redes sociales y no tanto sosteniendo un hermoso libro, ¿ya? Pero otro de los puntos negativos, creo yo, es la obligación, el que te obliguen. Como dices tú, Cachita, el que te obliguen. Tienes que leer este libro. Y no exista la motivación, el incentivo y el compartir. Porque más que nada es eso. En mi casa, por ejemplo, yo vengo de una familia lectora. Todas las personas en mi familia leemos. Mi abuelita falleció a los 94 años sosteniendo un libro hasta una semana, unos días antes. Se aprendía poemas y los recitaba, los declamaba y leía. Todos los días leía. Mi bisabuelita también. Entonces tenemos esa experiencia. Mi madre, mis hermanos, todos en la familia tenemos ese hábito. Entonces eso. Pero ahora que los padres trabajan, los padres están ausentes del hogar y los jóvenes, los niños permanecen solos, entonces, obviamente, los libros permanecen a un lado en el librero empolvándose. ¿Y a quién le dejamos la tarea? A los docentes. Y si el docente no lee y no cultiva ese gusto por la lectura, ¿cómo puede transmitir a sus estudiantes ese gusto? Pocas veces los estudiantes por sí mismos quieren o piden leer. Pero sí, conozco algunos jóvenes. Una chica últimamente me ha pedido 4 libros. Y se los lee y enseguida me entrega y me dice, por favor, présteme otro. Así que también. A mí me ha pasado que me piden los libros y luego no me devuelven. Todos los que les he prestado, devuélvanme, por favor. Pero mira, en todo caso, si ese libro ya cumplió la función en tu vida, tú aprendiste lo que querías, entonces que vaya. Y si a otra persona le sirve, pues bien, está bien. Lo mágico de los libros y lo hermoso de los libros es eso, ¿no? Esa facilidad que tienen para rotar en manos, por así decirlo, de lectores, de muchas personas. A veces tú compartes un libro que para ti fue mucho para ti. Voy a poner un ejemplo, como El Anticristo. Yo lo tuve. Y fue un placer darle a otro amigo que lo necesitaba. Y fue así en plan de, toma, te lo regalo. A mí también me llegó el ensayo sobre la ceguera. Después se desapareció. Y es eso, ¿no? Es ese intercambio de libros que por cada libro que tú das te llegan 2, 3 libros a la mano. También es que quien dicen, se cierra una puerta y se abre una ventana. Así es con los libros. Claro, y por ejemplo la feria del libro que nos visita regularmente, igual, es súper chévere porque nos dan libros con precios súper accesibles que van hasta de los 50 centavos en adelante. Yo puedo decir que aquí en la Casa de la Cultura yo he comprado libros muy buenos y libros que tienen un costo de $1. Es verdad. Pero mira, muchas veces en esas ferias también se obsequian libros. Sí. Con el propósito de que la persona que lo recibe lo lea. Pero esos libros, hay personas que inclusive cogen 2, 3, 4 libros, pero solamente por el gusto de coger algo regalado. Mm. Y después esos libros van a parar a la basura, o van a parar a un rincón, a acumular el espacio vacío ahí en tu casa. Claro, sí. Algo también que es interesante de que, por ejemplo, sin necesidad de salir de la habitación, uno puede imaginarse todo lo que el libro nos habla. Y eso es súper chévere, porque, por ejemplo, a veces por la vagancia, yo me acuerdo en el colegio, uno decía, voy a buscar el resumen en internet, o me voy a ver la película, y a la final la película no tenía nada que ver con el libro. Entonces,

3, Cachapamba. Cierra los ojos y abre tu vida, que se te viene la papaya con los niños. Es lo que se viene, no pueden decir ni lo van a ver. Captarlo, pensarlo, esto sabe que se trata de sencillo. Quieren saber lo que va a suceder, no pueden. Conclusiones, la gente que parte. Somos la gente que estamos mezclando el estilo de cada persona, buscando que esto pase, loco. Chinga ya me tranchi, me pipa y me puri bunchi. Tanta na tu pa ripa, shunchi, ya me shamunchi. Taquina bunchi, mana chingas ka kanchi, chay mana kaita shinanchi. Los mini chinga ya me tranchi, que yo nunca campo pa piña de tishkanchi. Kasha palo guachalado la papa, ya wa ni. Punto loco. Ahora sí, escuchábamos a los Nin con la papaya dada con el tema La chicha del señor Holanda del disco Variaciones sobre desdichas. Estas fusiones de entre cumbia, entre son con hip hop desde Otavalo. También para los que nos quieran contactar, estamos en nuestro email, estamos con email como turradio@gmail.com, en Facebook como turradio-radio, en Twitter @como_turradio. Si nos quieren contactar a cabinas, también el 222-0669. Y con este tema de libros y lectura, comenzamos a hablar un poco sobre las películas y los libros. Muchas veces hay películas que no son totalmente acorde al libro, son una cosa totalmente diferente. Hay libros, que hay películas que son bastante rescatables en versión en libro. Una de estas es El coronel no tiene quien le escriba, que es muy buena la película, muy bueno el libro. Pero hay películas como, ya les dije, El piñón personal, El código da Vinci, que hay partes en la película que dejan mucho que decir. Saben que yo les comparto, me acuerdo cuando estaba en el colegio me mandaron a leer el libro La Celestina. El libro era espectacular, o sea, era increíble. Entonces, nos teníamos control de lectura. Me acuerdo que por esa profesora ya aprendí a tener amor por los libros, la profe Merivaca, si me escucha, un saludo. Y nos mandaron a leer, ¿no? Y entonces a mí me encantó porque el libro era súper interesante. Y me acuerdo que una compañera dijo, yo encontré la película, vamos a ver. Yo no tuve tiempo de ver porque sí me acabé el libro y tenía otras cosas que hacer. Entonces, el día del control de la lectura, viene la mamá de mi compañera y le dijo a la profesora hasta de lo que se va a morir. Entonces todos decimos, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces era porque el libro no tenía nada que ver con la película. La película solo era una adaptación al cine pornográfico. Entonces tomó otro tipo de contexto en la película. Entonces ahí fue lo que la profesora le aclaró, que si ella manda a leer el libro, no manda a ver la película. Entonces a veces, como decía nuestra querida psicóloga, dejamos toda la responsabilidad a los docentes, y eso tampoco está bien, porque debe ser los alumnos, los padres de familia, y ahí va todo de la mano. Te están defendiendo. Sí, Nadia, tú lo has dicho muy bien, la trilogía. Exacto. Estudiantes, padres de familia y docentes. Así es. Saben también, yo les voy a recomendar que se vean, que busquen la película El Principito. Es una adaptación del libro, es de 1979, si mal no me equivoco. Muy buena, para que les recomiendo. Hermoso. El día de ayer tuve la oportunidad de verme, gracias a Santiago, le mando un saludo. Muy buena la película, ¿para qué? Es de esas películas antiguitas, con efectos especiales que todavía nos enamoran. Hechos en estudio, no son computarizados, realmente hermoso, y se basa en el libro. Realmente es la base del libro. Les recomiendo que se vean, muy buena. Igual, los libros, la lectura y las películas creo que van casi bastante de la mano. Hay películas que sí, que pierden libros muy buenos, y que haces la película y pierden el contexto. Completamente. Hay libros que nos enamoran, libros que nos hacen llorar, libros que no nos gustan, libros que nos dan miedo, libros que nos apasionan, y libros que nos hacen imaginar, y eso creo que es de todos. Nos hacen imaginar y llegar más allá de O sea, te puedes imaginar buscando el centro de la tierra, te puedes imaginar siendo una amazónica luchando por el amor y por la libertad de tu pueblo. Puedes soñar que eres un esclavo negro y tratando de buscar tu libertad. O sea, son libros de muchas formas de ver, y cada lector es un mundo y cada libro también es un mundo. Claro, y como dice, ya que hablaste del Principito, ahí mismo dice, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, que es una de sus frases. Sí. Y eso es muy cierto, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta que nuestro cerebro, la forma en la que trabaja nuestro cerebro es súper maravilloso, pues tiene la capacidad de ver, procesar, abstraer y conjugar, incluso interpretar, porque nosotros mismos nos transformamos en los personajes principales. Y también, según estudios, dice que nuestro cerebro tiene la capacidad de leer así este mal escrito. Entonces, por ejemplo, hay unos escritos en redes sociales que uno también dice, ¿qué pasa? Aquí se hay hasta autocorrector, ¿no? Pero bueno, entonces dice que este estudio hace que, por ejemplo, incluso las palabras están distorsionadas, pero mientras la primera y la última estén bien escritas, nosotros podemos comprender todo lo que está ahí en la lectura. Sí, tienes toda la razón, así es, sí. Hay ejercicios de lectura en los cuales, para mejorar tus capacidades cerebrales, se intercalan las letras que corresponden a la palabra con una X, por ejemplo, o con un espacio. Y tu cerebro capta y lees completo. Completamente, sí, completa es la palabra. Otro de los errores que cometemos muchas veces es, por ejemplo, tú mencionabas el Código Da Vinci. Ya cometemos errores, digo, porque pensamos que todo lo que está escrito en el libro es historia. Y no es historia. Pertenece muchas veces a la fantasía del autor. Y la persona que lo lee dice, no, esto ha sucedido así, yo he estado equivocada, entonces así es como debo actuar o así es como debe ser. Ese es un error. Entonces debemos darle a cada libro el concepto que se merece. Por eso tomarlo como están clasificados por historia, por naturaleza, por fantasía, por todo ese tipo de cosas. Exacto, pero es que eso es lo que muchas veces las personas comunes y corrientes no lo hacemos o no lo hacen. Es como cuando dicen, si está en internet es verdad. Exactamente. Y como ahora todo el mundo puede subir lo que quiera a internet, entonces no, todo es verdad. Somos nosotros, somos los lectores los que debemos darle a cada tipo de lectura el nombre que se merece. Sí, los libros marcan historias, los libros marcan hechos. Hay libros que tienen una parte de ficción, una parte de verdad. Hay libros que son completamente ficción y con eso cometemos el error. Al creer que los libros son historias realmente vividas y pasadas, o sea, quedamos en eso de que es cierto de ser. Da Vinci debe haber hecho esto, tal persona debe haber hecho eso, ¿no? Y ahora que hay mucha literatura juvenil y que se ha hecho películas, pues yo no he tenido la oportunidad de ver las películas actualmente. Pero los libros, creo que lo mejor que se puede hacer antes de ver una película hecha por un libro, es leer el libro. Porque así nos deja una amplia gama hasta para poder criticar y decir, ¿el libro es bueno o malo? ¿O la película fue buena o mala? A mí lo que me gustaría es regresar a la época donde nos mandaban a investigar tal cosa de un libro en las bibliotecas. Porque era chévere, porque tenías un propósito. Porque, por ejemplo, ahora internet hay los artículos en PDF. Y el hecho mismo de que puedas abrir otro tipo de ventanas en el internet ya te distraen del objetivo principal. Entonces, en los colegios deberían de nuevo incentivar bastante a las bibliotecas que tenemos aquí en la Casa de la Cultura, que tenemos aquí en la ciudad. Yo de esto quiero mandar un saludo al iniciado de Sociología, al Patrio Palaquibay. Él, yo me acuerdo que tenía 15 años y leí El Contrato Social. Y fue así que fue uno de los primeros libros que puedo decir realmente, wow. O sea, lo leí, lo comprendí, aunque me tocó leerle 10 veces más para lograr entenderlo mejor. Pero son de esos libros que marcaron historia. Lo importante es incentivar a tanto profesores como papás. Ya, si los papás trabajan y no quieren, y no pueden hacer que sus hijos lean, también es trabajo de los profesores, pero no diciéndoles, deben o tienen que leer esto. O sea, si les saben qué, ¿por qué no leen esto? ¿O por qué no hacen esto? Incentivando con títulos interesantes de acuerdo a la edad, o siendo exacto, acordes a la edad, y haciendo que el libro sea interesante para el alumno, siendo que el libro sea de su interés, no una obligación, porque cuando lo vemos como obligación, nadie quiere hacer nada así. Lo que quiere decir que significa, valió la pena que te cambies de colegio. Claro. Valió la pena el cambio de colegio porque encontraste personas con amor a la lectura y que te lo transmitieron a ti. Pues sí, ¿qué tal ahora si nos vamos con un tema? Vamos, en esto de las fusiones de hoy día vamos a escuchar una fusión bastante simpática entre la grupa Beyond Borg y Delfín Quispe con el tema El Rob. La frente a mi carrito electuneado. Le puse el aro, le puse el alerón, le puse buena radio, le puse el neón, le puse una pantalla con DVD y un sillón de cuero que dice Delfín. Yo que salgo tranquilo de mi casa y a mi carrito le ha dejado sus llantas. Me pregunto quién lo hizo, quién lo hizo y por qué lo hizo. ¡Ay, Dios! Medios extrañas a la grupa a Beyond Borg y a Desfil Quispe con el tema El Robo, una canción muy cotidiana de todo lo que pasa casi a diario. Creo que más de uno ha sido abusado de un robo, y esta canción trata de eso, ¿no? Pese a que es un auto, es una de estas fusiones que pude haber encontrado, de estas curiosidades bastante simpáticas. Libros, lectura, lo importante es aprender a amar los libros. Para saber leer hay que aprender a amar a los libros. amar a los escritos y conocer a los escritores. Porque así puedes saber que, a ver, hay libros que tú dices, ¿qué tiene este escritor en su cabeza? ¿Qué mente retorcida escribió esto? Lo importante es conocer para ver cómo es su literatura. Desde parte de los profesores, el buscar lectura adecuada para los alumnos. Y que el profesor también sea un lector aficionado que ame los libros y no solo decir, ah, yo les mando a leer esto, me mandan el resumen y ya, cuando el profesor ni siquiera supo de qué se trata. Y aprendes a tener dos percepciones diferentes, por ejemplo, digamos, las rupturas amorosas. Ves en la televisión, Dios, cómo mueren, sufren, lloran, pero lees en un libro y a veces hasta creo que aprendes a superarlo de una mejor manera. Justamente ahorita tengo un poema. Eso, Nadia, para finalizar nos va a leer un poema antes de despedirnos. Es de las rupturas amorosas, según Mario Benedetti. Dice, quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la realidad. Pero tú encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuerdas y despacito, sin que el aire nocturno lo advierta, ahí nomás lo dejaste a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tienes razón. La culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo que yo me enfrentaba como anoche al espejo y fui implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis logrevos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. Mario Benedetti. Wow. El grande Mario Benedetti. Muchos se quejan, dicen esto, que con esto quiero finalizar, dicen que fue mejor poeta que novelista. Esta decisión, yo me quedo con el poeta. Yo también. Bueno, aquí ya nos tenemos que despedir, como todo tiene que acabarse y el tiempo pasa volando increíblemente. Luis, muchas gracias, quería agradecerte por la invitación, esperamos contar contigo en otras ocasiones, igualmente con el fundador del museo, te comprometo, al aire. Gracias, gracias. No, les agradezco a ustedes por invitarme a este programa y nada, también invitarles una vez más a la ciudadanía que visiten el museo y a los talleres también. Juli. Muchas gracias. Recuerden que la lectura es un proceso. Si en los primeros años de la vida no acostumbramos, no enseñamos a los niños el amor por la lectura, de jóvenes no esperemos que suceda algo mágico. Gracias. Bueno, yo soy Nadia, les mando un beso, un saludo a todos mis amigos que me están escuchando, a mis fans, a mi club de fans, no, mentira. No, un saludo a todos, una excelente semana y siempre una sonrisa en la cara porque todo, como decía nuestra psicóloga, todo tiene solución y siempre hay que rescatar algo positivo de todo lo que tenemos en la vida diaria. Yo también quiero mandar un saludo desde España que nos están escuchando, a Moni, a La Pachu, al pequeño Miki, un abrazote igual por ahí a mi familia que me está escuchando, un abrazote de cumpleaños a mi hermana, aunque sea atrasado, con 2 días más atrás. Les recuerdo que estamos con el segundo Festival Internacional de la Hermandad Cultural. Si quieres más información, búscanos en Como Tú, -radio, eso es en Facebook y en Twitter, @como-tu-radio, la traba se me lengua. Yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar les mando un abrazote, me despido, nos estamos escuchando el próximo domingo y vamos a escuchar a Alberto Caleri con el tema Limón. Chao, un buen domingo. La traba. De caña, una velita en la puerta, que no se nos vaya a apagar. Es que el destino de las luces es alumbrar la esperanza. Por eso Juanito de noche con su vela se va al mar. Va a encontrarse con Siriaco, que hace bombo por chamanga, pa' que tenga alma la fiesta bajo el cielo de cojimíes. La luna pinta limones bajo la tormenta marrón que ya nos amenaza caer. ¿Será que el cielo empieza a despertar, a pintar de negro este mar, aunque caiga la tempestad? ¡Vamos, Coquimire! ¡Vamos, Coquimire! ¡Sube la atarraya! ¡Amárrate el corazón! ¡Listo! El mar está pintado, si ten cuidado, seguro vamos a llegar. ¡Ajá! ¡Vamos, Coquimire! ¡Sube la atarraya! ¡Amárrate el corazón! El mar está pintado, si ten cuidado, seguro vamos a llegar. Como tú, tenemos más cosas que hacer. Por el momento damos fin a este programa. No olvides escucharnos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Por la 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra casa, nuestra radio. Nos oímos.